Son las 17 horas 5 de la tarde con 2 minutos. Después de haber escuchado estos géneros musicales aquí en su frecuencia universitaria en línea, vamos a continuar, que es escuchar una emisión más de En el Emparrillado, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de El Emparrillado de los Halcones en Radio Universidad Veracruzana. Estamos iniciándolo, por supuesto, a través de Radio Universidad Veracruzana, con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista Mora. Está en la consola de Radio Universidad Veracruzana y Aldo Camacho, que está a través de la red de Internet. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Coach Marco Morita, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar hoy lunes, empezando la semana, a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y, bueno, pues de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Que ganaron. Así es, 6-0, en un juego pues bastante complicado. Digo, finalmente Cuervos, el Centro Educativo Lago, se ha convertido en un equipo pues rival de Halcones, ¿no? Se han eliminado en semifinales, siempre son juegos muy cerrados y esta vez no fue la excepción. Afortunadamente para el equipo, pues sacan una victoria muy, muy importante, porque aparte de ganar de visitante, pues esta era ahora sí que un duelo clave, porque aparte del triunfo era saber quién quedaba en primer lugar del grupo. Sí. Y pues poder recibir toda la postemporada en casa, ¿no? Que lo recibe el equipo de Halcones de la Universidad de la Así Cuba. Es, queda en primer lugar del grupo con 5 ganados, 1 perdido. Tenemos de invitados aquí también en el estudio. Playera número 31, o jersey número 31 del equipo de los Halcones, Isaí Chávez. ¿Cómo estás, Isaí? Muy bien, aquí, contento por la invitación. ¿Satisfecho? Sí, sí. Pero viene lo bueno todavía, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y también está Camilo Rizquez. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Enhorabuena. Por estar aquí. ¿Cómo se pronuncia tu segundo apellido? Wojtarowski. Wojtarowski, bienvenido. Gracias. En esta emisión, Isaías es corredor y está desde las categorías infantiles siendo parte del equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana, ¿es correcto? Soy safety. Safety. Pero, ajá, desde categoría infantil estoy aquí. En Halcones de la Universidad. Sí. Y Camilo, ¿es que es su segunda temporada? Sí, apenas mi segunda juvenil. Antes jugaba igual en Halcones, pero en soccer. Y es hasta la temporada pasada de otoño que vengo aquí a jugar americano. Una campaña que se redondea, que promete y que además los deja a ustedes como locales para la etapa de postemporada. ¿Cómo lo percibes en este instante? Bueno, claro, después de la temporada pasada que pues no logramos el objetivo de llegar a semifinal, ahora con semifinal en casa y tras todos estos partidos que la verdad pienso que lo hemos hecho bastante bien, pues estoy muy contento. Vi el cambio de la temporada pasada para esta y pues la verdad estamos esperando. Ya no nos falta nada para empezar esta semifinal en casa. El haber transitado desde la categoría infantiles o categorías menores hasta este momento, ¿cómo ves tu evolución personalmente como jugador de fútbol americano? Pues la verdad, sí siento un gran cambio, porque más que nada por el tipo de coacheo, como infantiles era más como de ir a... O sea, sí... ¿Recreativo? Ajá, recreativo. Era más como ir a pues jugar y disfrutarlo. Ahorita es más como más enfocado a la posición. O sea, vemos más... O sea, bueno, el entrenamiento es muy diferente de infantil a juvenil. Sí, sí cambia mucho y, o sea, aprendes más lo que es la disciplina, moverte bien dentro del campo y, o sea, eso sí cambia mucho. Más que nada por como cambiamos coaches, sí hemos tenido, un muy buen cambio de la temporada pasada a esta. Sí me siento, bueno, en general, mi unidad que es la defensa, sí nos sentimos muy bien dentro del campo, parando yardas, haciendo para atrás a la ofensa rival y dándoles el balón a nuestra ofensiva. Hay una evolución. Sí, bastante. De crecimiento total también para ti. Sí, claro que sí. En la segunda temporada, ¿cómo ves tu inicio a hoy? Sí, bueno, del inicio, pues la verdad yo llegué medio perdido, porque generalmente los que juegan juvenil, pues ya llevan un proceso, ya jugaron infantiles. Es muy raro que alguien llegue nada más a jugar juvenil. Y pues de lo perdido que estaba en la temporada pasada, ahorita pues ya me aprendí pues las jugadas, ya con... ¿Es complicado? Sí, bueno, al inicio sí, pero... ya cuando te aprendes las trayectorias, las vas relacionando con el tipo de jugada. Y pues igual lo que nos está enseñando el coach Erazo es con señas, y pues la verdad eso también te ayuda bastante a memorizar. Y pues sí, la verdad un gran cambio de la primera temporada esta. Creo que he evolucionado bastante como jugador. Y creo que pues sí, la forma de trabajar ha cambiado y me parece que nos ha funcionado bastante bien. ¿No será, Camilo, una semana de descanso esta que están iniciando? No creo. hay que trabajar mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué percibes, Isaías? Pues ya mucha concentración a la final, porque ya hemos estado mucho tiempo en semifinales y pues yo creo que, bueno, ya en general toda la categoría ya está muy chocada de estar en quedarse en la semifinal o en la final, o sea, perder la final. Son cosas así que son muy, que sí te llegan como jugador, porque el esfuerzo que impusiste dentro de la temporada, o sea, dejar salidas, bueno, si tienes novia, o sea, no salir con ella y estar en los entrenamientos, más que nada para estar donde estamos ahorita, que es en postemporada. O sea, ya yo creo que ya es un momento para ya, pues, ser campeones, porque ya llevamos mucho tiempo. O sea, bueno, yo desde infantiles que he estado en muchas semifinales, finales. ¿No ha llegado el campeonato? No, nos falta. Y ahora de nuevo cuenta, está a la vista, ¿no? Sí, ya está a la puerta casi. Hay que madurar al coach. ¿Y quién será el rival? ¿Será el rival que ya habíamos platicado, el que se enfrentaron en esta ocasión? No, es Jets de Balbuena, ¿no? ¿Va a ser? ¿O todavía no sabes? Auténticos Tigres de la Ciudad. De la Ciudad de México. Sí, pues ya en temporada regular es un rival que ya fueron vencidos por los Halcones. Sin embargo, pues también como lo hemos platicado en otras ocasiones, en otros espacios, ¿no? Y pues realmente las semifinales es una temporada completamente diferente, ¿no? Ya el récord pues finalmente no cuenta, o no es algo que definitivamente pese dentro del encuentro, ¿no? O sea, es el equipo que sale a jugar mejor, a no cometer errores, pues será el que tenga la oportunidad de ganar, ¿no? Y yo creo que aquí será importante la manera en que el equipo pues pueda salir a no especular, que eso es luego una cuestión que con la que se batalla, ¿no? Que el equipo sale a ver qué es lo que va a hacer el visitante, o a ver si anotan ellos primero y tratar de luego remontar, etcétera, en lugar de tratar de tomar la batuta del juego desde el inicio, ¿no? Y digo, a veces pues alcanza, pero no siempre es así. Es muy distinto cuando el equipo sale motivado, sale con ganas de hacer las cosas y de tomar el dominio del juego desde que suena la patada de inicio, ¿no? Y pues se tendrá que aprovechar precisamente el hecho de que tendrán la semifinal aquí en casa, y que pues si todo sale bien, si ellos deciden también ganar este partido, pues la final se estará dando también en la ciudad, ¿no? En el campo de los sueños. Esta situación de que no sea un partido igual, sin duda que le viene bien, porque no pueden confiarse y tener que estar estableciendo el mejor de los retos, tanto todos, la ofensiva y defensiva del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Pero lo que quiero apuntar es de que con Intermedia, ahora con los juveniles, están llegando a la postemporada. Quiere decir que el programa en este 2019 de Halcones está arrancando bien. Claro, sí, pues bueno, ahí es pues no es otra cosa más que el trabajo, y como ellos mismos lo dicen, ¿no? Se junta ahí la camada también ya de chavos que vienen de dos o tres temporadas juntas, maduran un poco más, comprenden mejor los sistemas, y aquí en este caso pues es que siguen jugando juntos. Entonces pues eso definitivamente siempre va a aportar a que el equipo tenga un mejor desempeño, y que bueno, pues también hay ocasiones, ¿no?, en las que los mismos equipos de repente pues no se encuentran, que eso es lo que también pasa, uh-huh, por situaciones anímicas, ¿no? Pasa con los profesionales, pasa con jugadores de División 1, con equipos grandes en todos lados. Y bueno, pues yo creo que siempre algo que el coach, y que es parte como de las enseñanzas, ¿no? El fútbol americano siempre te da revanchas. A veces llegan lo más antes que piensas, y pues ahorita ellos tuvieron esta oportunidad, ¿no?, de resarcir un poco lo que en temporada de juvenil de otoño no se pudo hacer, y pues ahorita lo están llevando a cabo en la temporada de primavera de este 2019. Definitivamente es pues un aliciente bien grande, ¿no?, para todo el programa. O sea, aquí no se puede hablar nada más de la intermedio, de la juvenil, o sea, se habla de los Halcones, como el programa integral de fútbol americano. Y pues que eso va haciendo que también pues más gente se involucre con el equipo, que más chavos también se quieran acercar a jugar, ¿no? Pues saben que estás jugando semifinales, que juegas en una muy buena liga, que tienes ese tipo de roces, ¿no? Con equipos, contra instituciones de otro nivel, que puedes ir a un sub-17, a un sub-15, o sea, que todas esas puertas se están abriendo, ¿no? Que incluso pues, los mismos coaches de otros equipos llegan y los invitan a hacer un tryout o a participar en alguna otra universidad. Entonces, bueno, pues ese es uno del abanico de posibilidades, ¿no? Que también ya mencionábamos. Y pues que finalmente ese es el... pues parte del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo creo que es muy bueno tener este tipo de resultados, pero yo creo que es mejor escuchar que los jugadores se van acoplando más, que van comprendiendo mejor el juego, que van teniendo una evolución, es un crecimiento, y eso en gran parte también puede hablarse de un programa, de que si un programa es exitoso o no. Y aquí, bueno, como lo mencionaba Isaí, ¿no? Pues sí, en infantiles se le da mucho más énfasis a la cuestión de la técnica, del fundamento sobre todo, ¿no? Pero como lo hemos mencionado, también debe ser lúdico. En un primer paso. Que me enamore. Porque, exactamente. O sea, eso es lo que debemos de lograr con los niños, ¿no? Obviamente, hay competencia. Claro que hay competencia. Para eso vas a entrenar. Para eso quieres jugar, ¿no? Para ganar. O sea, ese espíritu de competitividad siempre debe estar presente. Pero ahora sí que vamos por etapas. Entonces, yo creo que en este caso, esa etapa de formación, por ejemplo, dice ahí, se está dando de una muy buena manera. Y pues entonces hablamos de que también eso es parte del éxito de un programa. O sea, no se puede reducir a decir, no, sí, es que es muy exitoso porque, por ejemplo, no sé, ahorita digo, los Tigres, ¿no? Que llevan 7 campeonatos seguidos en intermedio. Sí, son un programa muy exitoso, pero no radica nada más ese éxito en que lleve los 7 campeonatos de intermedia, ¿no? Sino tienen un trabajo impresionante, ¿no? Un apoyo, o sea, el rector, el de actividades deportivas, toda la gente que está involucrada, que finalmente radican todo eso, ¿no? Pero ¿qué tienen ellos? Bueno, pues tienen también mucha gente que está jugando fútbol americano en el Interfacultades, que hacen mucha promoción del deporte, digo, el deporte en general, ¿no? Porque siempre vemos a la Autónoma de Nuevo León metido dentro de los 5 primeros lugares a nivel nacional, etcétera. Entonces, ahí se habla de otro tipo, podríamos hablar de un tipo distinto quizá de un programa exitoso. O sea, yo creo que acá también, a medida de nuestras posibilidades y con lo que tenemos y todo, podemos llegar a tener muy buenos éxitos, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir ahorita, yo creo que otro de los éxitos y que es algo muy importante para el programa es, por ejemplo, el capitán de Liga Mayor, Luis Ángel, la semana pasada ya recibió su título, ¿no? Ya tiene su título en sus manos, su cédula. De que ya oficialmente, exactamente, eso es mucho más importante, ¿no? También Juan Carlos Armendáriz, un tackle defensivo, acaba también de recibir sus resultados de su examen Ceneval y lo aprueba con de manera satisfactoria, ¿no? Eso es realmente también algo que se busca mucho en esta formación integral y en lo que el fútbol también tiene que aportar más allá de simplemente ganar juegos adentro del campo, ¿no? Menciona Isaí y Camilo que hay un cambio de coach, hay un cambio de generación, también un cambio de estrategia para apoyarlos. Sí, bueno, pues eso es algo que se está haciendo ya bastante desde hace algún tiempo, el No Huddle Offense, que también eso tiene varios factores, ¿no? Uno de ellos es que puedes sacar las jugadas mucho más rápido, puedes hacerlo mucho más dinámico, y si lo quieres utilizar de esa manera, pues te ayuda a desgastar mucho a la defensiva, ¿no? Incluso hay equipos que sacan las jugadas tan rápido que ni siquiera dejan casi que haga los cambios la defensiva, ¿no? Y es una, y es otra, y es otra, y es otra. También sirve, por ejemplo, para que la línea ofensiva ya no tenga que trotar esas 8 o 9 yardas que tienen que trotar de hacer el huddle a la línea y viceversa. Y bueno, pues es algo que ayuda también a los jugadores, como les decía, que ellos memoricen un poco más rápido e incluso en la misma línea, si ya mandaste una jugada y ves el frente defensivo y no es como que el adecuado, ahí mismo se puede cambiar 2 o 3 veces la señal y bueno, pues sí son audibles, que igual se tenían, pero pues ahora es como se está jugando un poco más este tipo de formaciones y de esquemas a la ofensiva, ¿no? Isaí Chávez, ¿qué consideras? ¿Cuál consideras que es tu mayor elemento potencial positivo de aporte para el equipo? Yo creo que, como te comentaba hace rato, la disciplina. O sea, cuando aprendes a disciplinarte dentro del campo, puedes desempeñarte mucho mejor. O sea, como hubo mucho cambio de la temporada pasada a esta, bueno, en lo personal yo ya me sé mover mucho mejor dentro del campo, cometo muchísimos menos errores que la temporada pasada, y yo creo que es eso, o sea, aplicar más la disciplina. Madurar. Uh-huh, también eso. Y pues nada, es una clave dentro de un jugador de americano, la disciplina. Es algo que influye mucho positivamente. ¿Y si qué aportas positivamente al equipo? Ah, bueno, igual el cambio de la temporada pasada para esta, tal vez me veía un poquito más desorganizado en la pasada, pero ahora ya me encuentro mejor dentro del campo y también ayudo en la parte de las patadas, kickoff, despeje, punto extra y todo eso. En equipos especiales es lo que estoy aportando, básicamente. ¿Qué consideras que te falta madurar para dar más al equipo de Halcones? Pues... ¿A qué aspiras? Tal vez a tener más visión. Yo creo que también me falta un poco de colmillo. Tal vez al momento de bloquear o algunas técnicas que pues, todavía no conozco por mi precariedad en el juego, pero yo creo que pues con algunas temporadas más es algo que puedo conseguir. ¿Alguna meta esta campaña que te falte? El campeón te lo platicamos, pero personalmente, ¿qué te falta madurar? Pues la verdad, desde que juego he estado en el perímetro y nunca he hecho una intercepción y anotado. O sea, yo creo que eso me falta. Sí, tengo muchas ganas. ¿Qué sientes cuando estás en el perímetro? Pues como siempre estoy atrás, soy de los que veo, o sea, toda la ofensa. O sea, soy el que les grita, hey, tú vas aquí, toma este hombre. Y yo creo que eso es bueno porque como ¿Y se escuchan? Sí, o sea, tienes que estar gritando y todo, o sea, fuerte. Ya te desgastas luego la voz, pero pues cuando haces, o sea, por ejemplo, acomodas a tus compañeros y hacen su trabajo, es algo muy satisfactorio. El equipo sin duda está pasando por un momento positivo, tiene una marca ganadora en este momento, pero la situación de la postemporada viene todavía con mayor situación de tensión. ¿Qué hacer para no caer en la situación de confianza? Ah, ya les ganamos, no hay problema, tenemos 5-1, estamos del otro lado. ¿Qué hacer para no caer en una situación de desánimo o exceso de confianza? Sí, bueno, justamente primero entender que la postemporada es algo completamente distinto. Después del partido que tuvimos aquí en el Nido.com, pues seguramente se prepararon más fogueo. Y pues tenemos que esperar unos auténticos totalmente diferentes, que sabemos que van a venir por todo, pero pues aquí en casa nosotros también vamos a imponer las condiciones. Entonces, pues justamente no confiarse, trabajar duro esta semana y pues hacer lo que venimos haciendo toda esta temporada. Van a tener más público observándoles, ¿qué esperan de ellos? Les van a exigir también. Sí, pues sí esperamos la tribuna llena y es algo que nos motiva mucho a nosotros, a ver a tu familia, o sea, voltear a la tribuna, ver a la gente que te quiere, que te apoya, es algo que se siente muy padre, la verdad. Sí. ¿Qué has dicho en casa? Pues... ¿Que tiene que ir? Pues van por gusto, o sea, sí, les digo, no, pues trata de llegar más temprano. Bueno, a mi novia, ¿no? Que le digo, llega temprano. ¿Cómo se llama? Daniela. Sí. Le digo, no, pues es que llega temprano, quiero que me veas desde el principio. Pues muchas de las jugadas te las dedico a ti y a mi familia en general. Pero pues te comento, voltear a la tribuna y, o sea, verlas ahí te inspira más. Sí, bastante, la verdad. Sí, claro. Bueno, yo también en mi caso a mi novia le pido que llegue temprano para que vea Lua. Para que vea pues el kickoff, la patada, para que vea todo. Y pues sí, no hay mejor sensación que terminar a atrapar un pase, voltear a la tribuna y que te estén sonriendo. Eso es lo mejor que te puede pasar. Coach, ¿usted a quién va a invitar a la tribuna? A todos. A todas. Sí, claro, Inercia Deportiva, que esperemos ahí estar transmitiendo. Pero pues no, a toda la comunidad, de inicio a la comunidad universitaria que se acerque, que apoye al equipo, ¿no? Que está representando a la universidad también, que siempre tratamos de hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Yo creo que eso es algo que no debe quedar en duda de que el esfuerzo y el empeño de todos y cada uno que forman parte del equipo está ahí, ¿no? O sea, nunca te vas a reservar nada, pero sí pues invitar a toda la gente, a toda la comunidad universitaria, a toda la gente que le gusta el fútbol americano en la ciudad, a que se acerque, a que vean pues un buen nivel de fútbol americano, un buen juego también. Aparte, se ponen pues bastante buenos de repente, ¿no? Digo, para... A lo mejor desde el lado de vista del entrenador, pues no sé... Ahorita pienso en la semifinal del 2017, ¿no? De Tecos, que pues ahí íbamos ganando 21-7 al medio tiempo y de ahí terminamos ganando 31-28, ¿no? O sea, pues para la tribuna fue un juegazo, para nosotros pues no tanto, porque exactamente todo lo que envuelve, pero siempre se pone bastante bien, ¿no? También recuerdo mucho una semifinal aquí de una juvenil, que precisamente la final la perdieron con Cuervo Cell, pero aquí le ganaron la semifinal a Politos, en un juego que iban perdiendo 14-0 y le dieron la vuelta. La tribuna repleta, jugaron, ese día jugaron sábado en la noche y fue un muy muy buen juego ahí, y pues que ya se empieza a ver, ¿no? La capacidad y la calidad que tienen los jugadores ya de esta edad, ¿no? También. ¿Quién nos saluda a través de? Bueno, pues nos saluda desde Chicago Rodrigo Pena, un liniero defensivo que estuvo jugando acá con nosotros. ¿Se acuerda de Halcones? Claro que sí, vino de intercambio, vino a estudiar español. Y estuvo la primera temporada en 2003, estuvo jugando con nosotros. Saludos, Rodrigo. También está por ahí el coach Jorge David Pérez, Rubén Morales, jugador de intermedia, Isaí Aminadab, también, que fue jugador de Halcones ya hace algunos años, Mariano Ruiz Pérez, que es ahorita el jugador de Liga Mayor, linebacker, a Ángel Lara, el estimado enano, también un receptor de Halcones. Saludos, gracias por estarnos viendo. Llegó algo más ahí. Ah, bueno, sí, también se acaba de conectar el coach Gustavo Lajet. Y bueno, Rodrigo Pena, vuelvo a mandar saludos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por estar en contacto. ¿Algo más que quieres sumar, Isaí? Pues, bueno, una invitación más que nada para que nos esté viendo, que no falte al juego. Ya, Daniel está invitado. Sí, sí. Lua también. También. Sí. ¿A quién más? Pues que Lua y Daniel hagan un equipazo en la grada, ¿no? Sí, sí, sí, que ahí nos está, como siempre lo han hecho, apoyándonos a todos, nuestras familias, pareja, a todo el equipo, que son un pilar muy importante dentro de, bueno, con nosotros, nuestra familia, o sea, como te comentaba, sí es algo muy influyente en un jugador. Tiene que ir porque si no, no hay final. ¿Algo más? Sí, igual la invitación a todos para que asistan este fin de semana. Y pues a todo aquel que le interese, pues que vaya a vernos, y que si le gusta, pues las puertas van a estar abiertas en la juvenil de otoño. Y pues esperamos darle una victoria a los Halcones de la universidad. Para que haya final. Claro que sí. Sí, bueno, y también reiterar la invitación todavía para las categorías infantiles, para los niños de 7 a 15 años que estén interesados en participar en el equipo de los Halcones, bueno, pues se pueden acercar a los entrenamientos, que ya son todos los días de 6 a 8 de la noche en el campo de béisbol, ahí en la unidad deportiva universitaria. Ahí pueden acercarse, llevar a los niños a que se integren al entrenamiento primero, y ya de ahí que las managers y los coaches ahí pueden indicarles pues todo el proceso, cómo es el proceso de inscripción, los costos, maneras de pago, qué incluye y todo lo demás. Ahí pueden obtener esa información. Y bueno, pues también pues reiterar la invitación al juego, que bueno, está por definirse día y hora. Exactamente. Pero bueno, cuando esté listo, a través de las redes sociales, de los Halcones, Halcones VFBA en Facebook o también en Twitter, ahí pueden encontrarnos, y ahí se estará poniendo qué día y la hora del partido. Y bueno, recuerden que todos de azul. La reunión es esta noche. Así es, sí, los lunes es la junta de la liga, y ahí es donde ya se van a definir los horarios de las semifinales y los días también. ¿La rama femenil cómo está? También, bueno, ellas están en temporada. Ahorita ellas les tocó jugar el día de ayer. Jugaron como visitantes en México. Y me parece que quedaron un ganado, un perdido. Pero pues ellas están todavía en temporada regular. Ya, pronto las tendremos también por aquí para que nos platican. ¿Cómo va? Muchas gracias, Isaí, por acompañarnos en esta emisión de Para Ayudar a los Halcones. Muchas gracias por la invitación. Éxito para este fin de semana. Ya nos dirán en qué horario y qué día van a jugar. Camilo, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Éxito y saludos a todo el equipo que estará jugando ya esta semifinal, este fin de semana. Claro que sí. Coach, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a mi compañero Guillermo Bautista Mora, que está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 frecuencia modulada, y Aldo Camacho, que nos hace el favor con su tecnología de llevarnos a la red y conocer lo que ha ocurrido ahí. Y un saludo a su equipo, que ya es semifinalista también, por cierto. Del coach Marco Burrieta también se... Sufriendo, ¿no? Lo que vi ayer, que sufrieron mucho, pero bueno. Pero ya le tomaron la medida ya al equipo del profe Ariel, ¿no? Al frustrazul, dicen. Ahí vino todavía. No, aquí está el azul del cono. Ah, no, bueno, pero ese es otro, ¿no? Es otro tono, ¿no? Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Se fue el Emparellado de los Halcones, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.